Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Para Los colores de la oscuridad de Javier Alejandro, este es el día más hermoso de la semana, porque es el día que nos encontramos contigo. Qué hermoso tenerte una vez más en este espacio que nació por ti y para ti. El arte, la poesía, la música, la palabra, la motivación se unen para decirte que tus sueños están allí. No dejes de mirarlos, tus sueños son importantes. Y si un día estás caminando en un túnel oscuro, pues no dejes de mirar esos sueños. Son la luz que te animarán a seguir caminando. Un espíritu pesimista mira siempre el túnel por el cual camina. Un espíritu optimista mira la salida del túnel. Un espíritu práctico mira la salida del túnel y la entrada del siguiente túnel. Pero un espíritu visionario, un espíritu de fe, mira la salida del último túnel. ¿Cuál es tu espíritu? Esperamos que sea un espíritu de fe. No olvidemos que tenemos un Dios que nos permite tener esos tres pies, pero que siempre está ahí al lado de nosotros para tomar nuestra mano y llevarnos en pos de ese sueño azul. Este es Los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana te da esa cordial bienvenida. Esta emisora que nos permite llegar a ti. Y por supuesto no podemos olvidar a las emisoras fraternas que retransmiten Los colores de la oscuridad: Radio Ecos, Radio Panamericana y Radio El Buen Pastor, allá en el Austro Ecuatoriano. Mandamos un abrazo fraterno a todos y cada uno de nuestros seguidores a través de Radio El Buen Pastor y Radio Panamericana. Es hermoso saber que Los colores de la oscuridad forma parte de la comunidad. Un saludo cordial desde la capital de todos los ecuatorianos y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En cualquier rincón del mundo también, pues. Nuestra gratitud por estar siguiendo este programa, que lo único que pretende es acompañarte en tus sueños, en tu travesía, en tus anhelos. ¿Qué tenemos esta semana para ti? La presencia una vez más de Jocelyn Andrade, esa joven artista y emprendedora de sueños. Ella pues está promoviendo su galería Talita Kumi aquí en el centro norte de la capital, en Santa Teresita, en pleno corazón de la Mariscal. Allí se encuentra Talita Kumi, una galería de propuesta de arte para edificar. Tenemos otro cuento de Leonardo da Vinci y por supuesto el rincón de la poesía, con un tema especial de Los colores de la oscuridad. Y ahora damos inicio a tu programa con esta música que escogimos exclusivamente para ti. Esas canciones inolvidables que tienen un mensaje, tienen un propósito y un sentir. Así que todas estas canciones te las dedicamos a ti. Gracias por estar en compañía de nuestro programa. Y ahora lo damos inicio. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Pintura, fotografía, cine, sin ver, todo es posible para el que cree. Descúbrelo en Retratos del Alma, un multiartístico evento que nos permite mirar más allá de lo visible. Espéralo pronto en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retratos del Alma, una producción de Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro. Mientras yo lo entiendo de todo. las maneras. Que poco te importa que todo se derrumbe ahora. Sin razón, sin darme motivos, te alejas. Qué sé yo, tal vez deba esperar a otra. Y matar en silencio este amor sin que él se dé cuenta. Y aunque gritas y finjas llorando, ya aún me recuerdas. No te olvides que tú lo quisiste y abriste la puerta. Y si en algo te sirve que diga, lo grito sin miedo. No, no, no. Y a pesar de que has roto mi alma, es cierto, te quiero. Que yo vuelvo a buscar la huella de algún terco perro. Qué sé yo, tal vez deba esperar a otra. Y matar en silencio este amor sin que él se dé cuenta. Así que te vas, no pienso reprocharte ahora. Mucho menos sabiendo que pierdo. Yo no tengo que odiarte por esto, también te agradezco. A tu lado aprendí a ser más fuerte, sobrado por eso. Y si en algo te sirve que diga, lo brindo. Gracias, wow. Regresamos con los colores de la oscuridad. No olvides nuestra recomendación para visitar el Zaguán del Centro, en pleno casco colonial quiteño. Allí disfrutarás de un momento especial en compañía de tus seres queridos, tus amigos, tus parientes. Allí el Zaguán del Centro espera por ti. Diego con sus humitas, quimbolitos, bolones de verde, el chocolate caliente, el café humeante y las tortillas de choclo. Pues disfrutarás de esta cocina tradicional quiteña. En Santa Clara, pasaje del mismo nombre y junto al monasterio del mismo nombre también, una cuadra hacia el sur del templo de San Francisco. No lo olvides, visita el Zaguán del Centro. Para la gente, de roces para el serpente, a darle fe, de

artista plástica Jocelyn Andrade, ahora directora, gestora de una gran galería de arte, Talita Kumi, el mismo nombre de su gran evento que tuvo lugar aquí en la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Jocelyn, qué lindo tenerte una vez más en Los Colores de la Oscuridad. Muchas gracias, Alejandro Javier. Te agradezco mucho por la invitación. Estoy muy contenta porque, gracias a Dios, ya está realizado mis sueños, que es tener la galería físicamente. Bueno, estoy muy agradecida con él porque este proyecto lo llevaba muchos años después de mi exposición, que tú me ayudaste muchísimo aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ahora tengo el honor de poder tener en un gran sector, en un punto estratégico, como es la 9 de octubre y Robles y 9 de octubre, frente a la Iglesia Santa Teresita. Sí, un lindo sector y un espacio muy lindo, en verdad, para los turistas. Nos encontramos frente a la fachada de la Iglesia de Santa Teresita. Es estilo gótico, pero muy bien construido, muy bien planificado arquitectónicamente, que es uno de los símbolos de la Mariscal, la Iglesia de Santa Teresita. Qué lindo espacio. Y cuéntanos, Jocelyn, ¿sabemos que estás ya atendiendo al público? Sí, ya está abierto al público de 7 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a viernes, y sábados y domingos con previa cita. Podemos encontrar pinturas en diferentes técnicas, óleo acrílico, pintura de pared, esmalte, etcétera, miles de técnicas y esculturas hechas en madera. Sí, es un trabajo nuevo que estás realizando. Sabemos que te ha llevado mucho tiempo, pero que has tenido el apoyo de tu familia, de tu madre como siempre, y de tu esposo. Ahora pues estás recién casada, ¿no? Sí, tengo la bendición de, aparte de ya estar con este proyecto, tuve la oportunidad de realizarme también como mujer. Ahora tengo a mi esposo, que allí ha sido una gran ayuda para mí y me apoya mucho en mi sueño y en mi carrera. Bueno, tus fans han de estar llorando, como decía mi papá, detrás de un chilco, ¿no es cierto? Pero digamos que sí. qué lindo saber que has cumplido tu sueño, Jocelyn. Y preparas una gran exposición, de la cual creo que va a formar parte también Los Colores de la Oscuridad para la inauguración oficial. Sí, exactamente como tú lo dijiste, estoy preparando otra exposición. Y tú vas a ser parte también de ella. Tú eres parte de la galería, de hecho la galería también te pertenece a ti porque tú has sido un punto clave en mi vida. Dios te ha puesto en mi camino y aparte de aprender mucho de ti, has sido una persona que me motiva, que me impulsa, porque tu vida es ejemplar y bueno, me das un ejemplo también de vida. Gracias, Jocelyn, en verdad para mí es emocionante y gratificante saber que nuestro mensaje de Los Colores de la Oscuridad y el trabajo artístico que realizamos permite tocar el corazón de las personas. Lo hemos hecho de todo cariño y sin ningún interés. Gracias por esa deferencia tan especial para Los Colores de la Oscuridad, decir que la galería también forma parte de Los Colores. Pero en verdad tú sí formas parte de Los Colores, siempre ven y cuéntanos lo que estás haciendo. Queremos invitar a los queridos oyentes, también a los de el Austro Ecuatoriano, quienes nos siguen a través del Buen Pastor y Radio Panamericana, un abrazo fraterno desde Quito, desde nuestra capital, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estamos cumpliendo 40 años de ser considerados Patrimonio Cultural. Y visiten la galería de Jocelyn y a su tiempo les invitaremos a la inauguración oficial. ¿Qué te parece si le damos un número de teléfono para que nos contacten? También creo que sería importante darles tu correo electrónico para que sepan de tu trabajo. Estamos realizando cosas muy lindas con la madera, con la pintura. Te felicito, tus sueños también son un ejemplo de vida en lo que estás realizando. Estás muy jovencita y a pesar de eso, Dios te ha permitido alcanzar grandes metas. Te felicito y creo que vas a llegar muy lejos. Gracias por tus palabras, muy lindas de verdad. Y bueno, sí, ahora quisiera que me por redes sociales también puedan tener la opción de buscarme, de ver un poco de mi trabajo, de la galería. Me pueden encontrar como Jocelyn Andrade, Jocelyn Andrade, artista plástica. Y mi número telefónico es el 098-317077. Y la dirección de la galería es Robles y 9 de Octubre, justamente al frente de la iglesia Santa Teresita, en el segundo piso. Pueden ver también el nombre de la galería, que es Talita Kumi Art Gallery. Y bueno, están muy cordialmente invitados, son bienvenidos. Y bueno, espero les pueda servir y que sea también el arte una motivación para ustedes. Y bueno, les dejo mi frase que me ha ayudado mucho, que es: el arte de vivir es vivir para Dios. Sí, en verdad, y pues una galería que está dedicada a los jóvenes artistas, a los noveles, pueden ser adultos también que están incursionando en el arte, y este mensaje pues para un arte edificador, porque los artistas también somos llamados a edificar, aunque no cumplamos todos con ese propósito, pero ese es nuestro deber. Gracias, Jocelyn, olvidábamos tu correo electrónico, barbie7@gmail.com. Así que pues comuníquense con Jocelyn y la tendremos próximamente para anunciarnos esa gran exposición oficial. Gracias, Jocelyn, y regresa siempre. Gracias, gracias. Muchas gracias por tu invitación. Y gracias por recordarme, se me pasó lo del correo. Y bueno, estaré pronto, siempre estaré aquí en tu programa porque me encanta. Y bueno, me ayuda mucho a que conozcan de mi trabajo, de mi galería, y para que también sea ese mensaje edificativo, también lo puedan disfrutar muchos jóvenes, personas, toda clase de personas. Y bueno, gracias, Alejandro, por tu invitación. Gracias, Josy, y como te decía, este espacio es tuyo, en nombre de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y la misma institución. Esto fue Los Colores de la Oscuridad por la Vía Láctea, con otra gran estrella del arte plástico. Gracias. Gracias. Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. De la siega a la siembra se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos,

Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se asemejan los ángeles y tú? En que al contemplarlos es imposible dudar que son una hermosa manifestación celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo, nos marcharemos lejos de nuestro pueblo, tendremos una casa de lluvia, amor y fuego. Por favor, no marches, me quedaré en silencio y destruiré la casa, me quedaré en el pueblo. Olvida lo que dije, amor, te quiero. El sol está naciendo, murió mi sueño, la vida y las gentes se están vistiendo, y tú tienes que irte con todos ellos, esperando tus amigos. El campo, el sol y el viento. Adiós, mi amor soñado. Tú sabes que te quiero. Aquí está tu casa de lluvia, amor y fuego. Cuando la lluvia cae, se funde el hielo. Regresamos con los colores de la oscuridad. Es tiempo de partir, siempre con la satisfacción de estar contigo. Este momento ha sido muy grato. Hemos dado todo lo de nosotros para que disfrutes de estos segmentos. Ojalá que te hayan gustado. Volveremos la próxima semana con más de este fascinante mundo de arte, de motivación, de sensibilización. Disfruta un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? Hoy día, ¿qué vamos a hacer por los demás? ¿Qué tal una llamada para motivar a un amigo para decirle que lo apreciamos? ¿Qué tal decirle a nuestra madre, a nuestro padre, cuánto los amamos? ¿Qué tal para hacer una carta a ese ser que no hemos visto hace mucho tiempo? Creo que es importante. Podemos sembrar cosas hermosas hoy día. Depende de nosotros. Hagamos eso. Demos un paso de fe, un paso de motivación, un paso para valorar a los demás. Olvidémonos por un momento de nuestros problemas, nuestros dolores, y pensemos en las necesidades de los demás. Este es el mensaje que les dejamos hoy en nombre de los colores de la oscuridad y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora en este rincón mágico, donde las canciones inolvidables quedaron para siempre en los colores de la oscuridad. Al rincón del diamante púrpura. Otro tema para que lo disfrutes en tu rinconcito, doquiera que estés. Este tema es para ti. Javier Alejandro espera por ti la próxima semana, si Dios así lo permite. Hasta entonces. Música.